es esposa, la religión no es para tu esposa. Entonces le dije, mi esposa quiere ir por la playa, quiere caminar, también quiere caminar, le gusta caminar. Entonces, caminamos como 4 millas, ¿verdad? O sea, no como lo hice, pero caminamos 4 millas. Entonces estábamos ahí caminando por la playa. Primero bajamos por los escalones, hermano, muy alto. Arriba estaban las montañas, debajo estaba la playa, pero llegamos ahí abajo y comenzamos a caminar. Todo estaba bonito, el aire nos estaba pegando. Ya me la imaginaba cuando tenía 18 años, ¿verdad? El aire, llovía, nada me molestaba. Tenía la salud, tenía la juventud, yo jugaba deportes y todo lo demás, y nada me cansaba, nunca me cansaba. Me comí unos 10 tacos porque mi mamá me los hacía. Así, todo y todavía era bien delgadito, como tenía 18 años. Pero hermanos, todo lo contrario sucedió, porque cuando ya regresamos de las 4 millas, entonces tuvimos que subir los escalones, y yo creo que eso fue lo que nos mató. Porque la siguiente semana, cuando regresamos, el lunes, ¿verdad? Ya yo sentía dolores donde nunca he sentido, hermanos. Aún hasta la cadera, y era tierra, la cadera acá me comenzó a molestar. Y acá, enfrente del pie, ¿verdad? Y dolores intensos, dolores que nunca había sentido. Y eso demuestra, hermanos, que, como dice la Biblia, aunque el exterior se va desgastando, el cuerpo se va desgastando, podemos tener enfermedades. Podemos tener problemas físicos. La Biblia dice que uno, como creyente, ¿verdad?, todavía el espíritu de uno, ¿verdad?, porque tenemos a Cristo, eso va renovándose día por día. Y eso quiere decir que el Señor nos puede fortalecer espiritualmente, aunque el cuerpo se está desgastando, aunque ya no soy la misma persona físicamente como era cuando tenía 18 años. El Señor todavía puede trabajar nuestra vida grandemente, gloriosamente, en una forma. contra los psicólogos, psiquiatras ni los, ni los consejeros. Pero yo creo que el Señor tiene respuestas que los psicólogos no conocen y los psiquiatras no tienen. Nos dice que nosotros tenemos 100 billones de células de los nervios en el cerebro. 100 billones de células. Y con esas células hay hasta otros 10.000 neurones. Entonces imagínense eso, ¿quién hizo eso? Lo hizo Dios, hermano. Lo hizo Dios. Por eso la mente es muy importante. Nosotros podemos hablar, hermanos. Dicen por minuto 150, 200 palabras por minuto. Si siguiéramos nomás así hablando, 150, 200 palabras por minuto. Pero en nuestro interior, si yo me hablo a mi corazón, yo comienzo a hablar, Oscar, ¿cuál es esto, Oscar? Ustedes saben que yo puedo hablarme en el interior 1300 palabras por minuto. 1300, tengo esa capacidad. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo aquel hombre podía hacer eso? Dios. Pero nosotros tenemos muchas cosas negativas y muchas cosas positivas. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestro enfoque en lo positivo. Y por eso les di también estos otros versículos en Proverbios 4:23 y en Romanos 12:1-2. Ahí dice la Biblia que no debemos de conformarnos que al mundo. ¿No es cierto? Pero debemos de ser transformados. ¿Por qué? Por la renovación de quién? De nuestro entendimiento. Vayan ahí a Roma. Satanás tiene ciego a la gente que no conoce a Cristo, que un día cuando oigan el Evangelio, que la semilla del Evangelio es plantada en ese corazón, sus ojos son abiertos, ahí quieren recibir a Cristo, se entregan a Cristo por fe y arrepentimiento. Esa es la salvación verdadera. Satanás también engaña a los creyentes, nosotros los creyentes nos engaña, según el Corintios 4, en 2 Corintios 11:3. Ahí dice que nos ataca la mente. Ya no tenemos esa devoción, ese compromiso, esa entrega que teníamos antes, esa devoción a Cristo como antes. ¿Tienes una devoción a Cristo? Completamente. Hermano, la solución es llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Por eso las 9:30. Nosotros ahorita tenemos un estudio bíblico en inglés, y luego después a las 11 tenemos un estudio bíblico para llenarnos de la palabra de Dios. Esa es la tarea de la iglesia. Tengámonos aquí, o tengamos en casas que se estudie la Biblia. Tenemos que hacerlo, tenemos que estudiar la Biblia para entender, para ser saturados con la palabra de Dios. Porque somos olvidizos, se nos olvida lo que hemos oído tantas veces como creyentes, se nos olvida. Y también somos desobedientes al Señor. Desobedientes al Señor. Hermanos, un día el Señor nos va a llamar a cuentas también a los creyentes, no para nuestra salvación, pero también lo que hicimos aquí en esta vida. El tribunal de Cristo, un día vamos a aparecer delante. Y Él te dice que Él va a poder enfrentar ahí nuestra vida. Y hermanos, te dice que nos rendimos todo lo que hubiéramos podido rendir de más de nuestra vida. Y luego número 3, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios. El Espíritu Santo de Cristo mora en nosotros. Él está en mí. Yo no sé si eso te hace. Él vive en mí, Cristo vive en mí. El que tiene el Hijo, dice la Biblia, segunda, primera de Juan, ¿verdad? 5:12, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios, aquí adentro no tiene la vida eterna, no tiene la gloria, no tiene el cielo, no va a ir. Qué difícil es entender esto, mi amigo. Si quieres tener a Cristo, Él murió porque te amaron a ti tanto. Él se entregó a ti y tú tienes que invitarlo ahora a venir a morar en tu corazón. Tienes que creer que Él murió por ti. Tienes que creer que Él llevó tus pecados en la cruz. Y tienes que creer que Él te puede salvar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? La última cosa que yo escribí ahí, hermanos, es que tenemos que elegir. Tenemos que escoger, tenemos que obedecer los mandatos de Cristo. Tengo que obedecer a Cristo. Tengo que llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Cada pensamiento. Y Satanás sabe, hermanos, qué botones tocar. Miren, él sabe qué botones tocar. No nomás como lo dijeron ahí en el retiro, que muchos matrimonios de pastores se están acabando, se están terminando, y Satanás puede atacar al pastor. ¿No crees que también te puede atacar a ti y a mí? Por eso tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos dice. Y lo dice ahí en el versículo, ¿verdad? También, 2, poner tu mente en las cosas de arriba, ¿verdad? Qué bonito, que sea un hábito en tu vida, una práctica en tu vida, ¿verdad? Poniendo inmediatamente los ojos, la mirada arriba, ¿verdad? Lo primero, sea un hábito, así como aprendemos hábitos malos de la bebida o del drogas o de cosas que no honran a Dios. ¿Por qué? Porque son sendas que establecemos en nuestro cerebro, ahí, también hasta el cheese. Ustedes saben que muchos hispanos nos gusta el cheese. El queso, a mí me gusta el, no el cheese, man. Usted sabe que eso es cierto, hermanos, y eso también va a honrar al Señor. Eso también, seamos pastores o seamos de la iglesia, todos podemos contribuir, ¿no?, a eso. Y el Señor, eso no honra al Señor. El versículo 3 ahí también, donde estamos leyendo aquí, miren lo que dice: dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivo yo, más vive que Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, la fe en Cristo, para traerle gloria y traerle honra. La última cosa es, hermanos, en el versículo 5, ¿verdad? Dice ahí el versículo 5, mira lo que dice aquí: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, desordenadas, malos deseos, avaricia, eso, idolatría. ¿Cuáles? Dice, ¿cuáles cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? Hermano, está sucediendo más y más que cada vez que prendo la televisión, ya le llamo, pues vamos a quitarlo, ¿no? Yo estoy cansado de que me sorprendan unas cosas en la tele. Ya no nomás una mujer y la mujer se está besando ahí, dos hombres, dos mujeres, es algo normal, algo común. Pero yo no puedo ser, hermanos, yo tengo que ser delicado a eso. Yo no tengo que odiar a esta gente y querer como unas personas abusan eso. Eso no es el cristiano. El cristiano ama a esa prostituta, a esa persona que es gay o lo que sea. Debemos llamar a esa persona, pero no debemos de participar y estar de acuerdo con ese estilo de vida. Pero ellos deben sentir nuestro amor. Si ven a alguien así de la iglesia, no quiero que lo corran o que la corran de esta iglesia. Todo el mundo está bienvenido aquí, porque nosotros estamos lejos del Señor antes. Estamos muertos en pecado, pero alguien nos habló del Evangelio y también pudimos recibir la nueva vida en Cristo. Ellos también necesitan a Cristo. Pero no tenemos que ser parte de esa cultura ni ese estilo, hermanos. Satanás ataca así instantáneamente, hermano, la mente, en un momento que no esperamos, hermano. Yo también me he dejado hacer eso, hermano. Frustro a veces o me enojo, a ver, le dije a mi esposa, hoy en día, porque la tecnología me frustra, pero Dios me dice, hey, ten paciencia, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, la tecnología, es que tengo que dar en el hotel, le dije, dame ahora el recibo, dice, no, tienes que ir a tal lugar, ay, me frustré, y cuando llamé y no me anudaban y no lo encontraba y no lo, ¿verdad? Y al final, hermanos, esa era mi forma de pensar. Satanás me había atacado en esa área, pero gracias al Señor, que el Señor me habló, y gracias a mi esposa también le doy crédito, porque dijo, miraste la fecha de ese día que salimos de esa hotel. Y pues yo he abierto el computadora muchas veces ya, y confío una vez más, fui una vez más, y en esa fecha estaba el recibo ahí. Ay, hermanos, pero ¿saben qué, hermanos? No nos tiene que frustrar estas cosas, que podemos nosotros defender al Señor. Pero nuestra reacción debe ser una reacción piadosa, debe ser una reacción que muestra que somos de Cristo, no enojo, no frustración. Porque vienen los cambios y todo lo demás. Pero esa paz, hermano.